se acercan lentamente, muy lentamente, frenan, se secan el sudor, beben un poquito de agua y siguen acercándose. Se acercan, y aunque parezca que van hacia otro lado, hacen como si estuvieran en otro lado, pero cuando nadie lo espera, se sientan al micrófono y le dicen ¡muy, pero muy! ¡Buenas noches! Muy buenas noches, queridos oyentes. Y oyentitos. Oyentas, oyentitos, y por qué no, algún animalito que se acerque al parlante y escuche este programa que está dando comienzo, que se llama Entre Flores y Floresta y que cuenta con la presencia exclusiva, absoluta, interestelar del señor Fecu Feculandia. Muy buenas noches, chicos. También, buenas noches. También, Fecu, ¿qué? ¿Quién? También la presencia exclusiva. No lo puedo exclusiva, creer. No lo puedo creer. Como nadie la ha tenido. Por él la alfombra roja. Por él la alfombra roja. De el despedida. Señor Emanuel Salvaje. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Sos todo, Emanuel! ¡Sos todo! Te faltó agregar. Te faltó agregar costoso. Costoso, sí, nos ha costado sí. Un ojo de la cara, no se nota. Tan costoso que le vamos a cambiar el apellido a Carestía. Sí, sí, sí, ahora sí. Eso ahora significa carestía. Ahora sí. Costoso. No, no. Desmedro significa carestía. No, esa poco es la lectura fe. Significa. Bueno, es la cara negativa. No, pero vos porque sos un capitalista de mierda que no, porque estás en la ley de la oferta y la demanda y yo decís, que he hecho si es poco es caro. Años de terapia. Pero si es poco es poco y se acabó. No es poco, si es poco es preciado. No. Sí. Mira, hice un poquito de caca. ¿La querés? Que hay un día hice un poquito de caca. A ver si la vendés cara, dale. A ver, supongamos que un día faltan los mosquitos, no hay más mosquitos, ¿sí? Nunca, a menos que eso compruebe que conduce al fin del mundo, nunca va a haber carestía de mosquitos porque no es algo deseado. Uno dice, che, ¿cómo faltan los mosquitos? Claro, no lo van a extrañar nunca. Claro, y en qué caro que están los mosquitos. Carestía es lo que es poco, pero que es preciado. Es reconocido como poco, pero preciado. Emma, y de esta manera ahora le voy a pegar un corchazo para que vea. ¿Te des cuenta del valor de carestía? Poco. Ahora. Perdón. Ahora me voy a pegar un corchazo. A ver vos, che, ponen un arma ahí. Mientras tanto, antes de que te pegas un corchazo, este programa inicia con el siguiente editorial. Poneme música de editorial, por favor, señor Fecu Feculandia, mientras con la otra computadora buscas el corchazo. ¿Esta va a ser? No, pará. ¿Tampoco? No, tampoco. Pero pará, porque no me dijiste ninguna música, obviamente. Esto se llama programación en vivo. Vamos. No puedo arrancar si no me pones algo inspirador. Necesito, hago de cuenta que esto no está pasando. Emanuel, cuénteme, ¿qué tal? Ese qué hacer de su vida. Sí, ahí va. ¡Ahora sí! A todos nos pasa. A todos nos pasa que en determinado momento, en determinado lugar, caemos en esa forma de actuar que puede ser denominada el como si. Hacemos como si existiera algo que realmente no existe. Empezamos de forma inocente. Por ejemplo, en las Navidades. Sabemos cuál es el secreto de Papá Noel. No lo vamos a decir porque hay muchos niños que escuchan, pero sabemos cuál es el secreto de Papá Noel. Pero hacemos como si no lo supiésemos, o supiéramos, y hablamos de él, como si realmente no fuera un cocainómano en recuperación. El problema es que esta inocente postura cada vez se vuelve más problemática, más profunda. Fecu, levantame un poquito el micrófono porque no sé si estoy oyéndome mal. Me estoy volviendo sordo. Ahora sí, gracias. Sabemos que el sistema de salud pública está colapsado por el abandono del gobierno y se sostiene a duras penas por el trabajo de los doctores, enfermeras, etc. Pero hacemos como si no lo supiésemos y hablamos de la salud gratuita de nuestro país como una de las banderas que hay que enarbolar así orgullosamente. Sabemos que el sistema de educación está colapsado por el abandono del gobierno, y se sostiene a duras penas por el trabajo de los docentes, auxiliares y algunos de los padres que aportan esa cuota de la cooperadora o le ponen el cuerpo a las refacciones del edificio. Pero hacemos como si no lo supiéramos y mandamos a nuestros niños a la escuela, y cada vez que hay algún problemita nos quejamos de que los docentes no quieren trabajar. Sabemos que la juventud está colapsada por el abandono del gobierno. Y que además de esto, cada día que pasa las fuerzas represivas del Estado bajan a más pibes, en extraños casos de chicos pobres que se tropiezan sobre una bala. Pero hacemos como si no lo supiéramos, y cada vez que vemos a un pibito de gorrita, agarramos fuertemente los pocos bienes materiales que poseemos y miramos con cara de este pibe me va a afanar. Sabemos que el mundo está dividido en dos, dominantes y dominados, pero hacemos como si no lo supiéramos, o como si no se perteneciéramos a la clase de dominados, o como si perteneciéramos a la clase de dominantes, o peor, como si estuviéramos al margen, y vivimos un mundo, vivimos una realidad así, en donde aquello que nos están empujando carne por atrás no es a nosotros. Claro, porque yo quiero. Sabemos. Yo te estoy comiendo a vos. Sabemos que solo hay un programa de radio que te canta la posta y te dice la verdad aunque no quieras escucharla. Pero hacemos como si no fuera el único e igual miramos al gordo La Pata y a 6-7 Mocho. Yo te estoy comiendo vos. Pero nosotros paramos la bocha y te decimos, somos Entre Flores y Floresta, y aunque quieras que hacer como si no lo vieras, lo que vas a ver, lo que vas a ver es esta. Ay, mira cómo te la como, Gil. Pinches pendejos, la arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, mírales, mírales, se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular. No. 13. FM Moreno. Televisión. Radio. Presenta. Una entrega de producciones documentales ProArtel Argentina. Entre Flores y Floresta Productions. La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos Hacerse el Boludo. Polonia, año 1854. Un grupo de campesinos ve venir un frío muy fuerte. ¡Ay, qué frío, la puta madre que los parió! Pero les dicen que tienen que aguantar ahí, porque no es de macho. Mejor me quedo acá, no hace frío. Polonia, 1943. ¡Cucú! ¡Cucú! Sigue haciendo frío. Y hay lechuzas. Y hay frías lechuzas. Y nos encontramos viendo a los mismos campesinos que se encuentran aún en pelotas. ¡Qué frío, la puta madre! Pero creyendo, vemos en sus rostros que lo disfrutan. Estamos re bien acá. No tengo frío. No estoy temblando. Estos hombres están atravesando uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Ante la adversidad, hacerse el boludo. Ciudad de Guatemala. Vemos a un sujeto caminar por la vereda. De golpe, el sujeto que está dirigiéndose hacia la esquina se encuentra con su némesis. Una abertura en el piso. Sigue caminando sin percatarse de ella, que se va acercando hacia su pie de manera inescrupulosa. Vemos cómo el pie tropieza con la abertura. Pero el sujeto se hace el boludo y pega una pequeña corrida. Y sigue silbando como si nada. Año 1810. Cabildo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Una llovizna cae sobre unos paraguas que aún no han sido inventados. Dentro del cabildo, una reunión. Bueno, creemos que la gente que está afuera se está enojando. El virrey quiere quedarse. Yo me quedo. Muy bien, porque afuera se mojaría. Belgrano se acerca y le dice al oído: si no renuncias, te tiro por la ventana. El virrey se hace el boludo y dice: mejor no me quedo. Dice: mejor no me quedo. Mejor no me quedo. Rusia, año 744. Viejo. Los niños ven a sus padres atravesados por el quilombo de la revolución. ¡Vamos! ¡Muerte al zar! Los niños saben que es fácil vivir en el mundo, la tierra es generosa, pero los padres, observémoslo en estas escenas. ¡Muerte al zar! De batalla. Galopando. Muriendo en vano. En vano. Es más fácil, dicen los pibes. Es más fácil. Muy bien. Me hago el boludo. Me voy para allá y me hago capitalista. China. Alemania. Año 1800. 1900 también, mejor. ¿Qué era? Mejor 1980 y algo. Si no, obesidad, porque si no, no sé si era chino. Frankfurt. Ahora se dice. La gente. Con el muro. Contra la espalda. Reclama una revolución. Harkins y Requetón. Creo que el Cheque. podemos observar del otro lado como ingenieros capitalistas armados con maza y martillo golpean el muro. Los que están del otro lado reclamando revolución escuchan los golpes. Escucha esos golpes. Se hacen los boludos y van a comer a McDonald's. No, mire, te invito una hamburguesa. Un cuarto de libra con papa. Año 2013. Cuba. Fidel Castro está muerto hace mucho. Pero los cubanos se hacen los boludos y fingen que ese muñeco de goma espuma que le ponen adelante con grabaciones es Fidel Castro. Dof o muerte. Los cubanos se hacen los boludos porque quieren ir a comer a McDonald's. Dof o muerte. Hurlingham. Wow. Nos encontramos en Hurlingham. ¿En qué año? Año. Wow. 314 antes de Cristo. En esa zona, particularmente, nos encontrábamos. Falta mucho para que llegue Cristo. Con una tribu. Me dijo que media hora venía. Que ha de existir. ¿Dónde estará? Restos fósiles de esas tribus nos muestran cuáles eran sus hábitos. Soy un fósil. Y nos dimos cuenta de cómo ellos también. Desde el principio de la humanidad. Soy un fósil. Ya se hacían al principio de la boludos. Ah, no me hago el boludo ahora. Las máquinas son más que elocuentes. Ucrania. 1538. Un colectivo en el centro de la ciudad. Sujeto A. Agarrado del pasamano del colectivo. ¡Ay, me apriete, señor! Acerca su pelvis a una ucraniana. Desde atrás, el cabello rubio que le llega hasta los hombros y una altura pertinente. Jorge Luis Roberto Carlos es la ucraniana. Casi macho. Se hace el boludo porque le está pasando bien. Johannesburgo. La actualidad. Observamos que hacerse el boludo ha sido incluso una actitud tomada por los gobiernos. Acá vemos como el legislador Pepe Usaías está votando la ley que haga posible El hacerse el boludo en tareas administrativas. Queridos conciudadanos, esta es la disertación histórica. Nos presentamos hoy. ¿Qué hará en esta asamblea legislativa? Que los seres humanos se hagan los boludos legalmente. Para que podamos, de una vez por todas, y no como quieren aquellos que pretenden desde el otro lado de la oposición. Mi voto es un no positivo. ¡Me quiero hacer el boludo, pero ilegalmente! No como los de la oposición que pretenden poner un policía al lado de cada uno que se haga el boludo. Nosotros estamos hoy dando la cara para el día del mañana lavarnos las manos como Poncio Pilato de forma legal. Hacernos los boludos y echarle la culpa a los demás. ¡Ese es nuestro hijo! ¡Eso es lo que pedimos! ¡Levanten las manos! ¡Doctor! ¡Acá está! América precolombina. Año 300 de la era de nuestro señor. Podemos observar cómo especies que en nuestra actualidad están extintas miran para otro lado cuando el ser humano se acerca lentamente para complacer sus apetitos carnales con la cabra. La cabra mira hacia otro lado. Se hace la boluda. En esta cultura, los famosos comecabrones tienen una tradición. se comen una cabra. Hemos visto las imágenes. ¿Para qué comentarlas? Las imágenes son elocuentes. La cabra mira hacia otro lado. España, siglo IV. Nos hemos dado una vuelta por este siglo. Solo es el puerto. Para recolectar del puerto unos cuantos mejillones y hacernos los boludos y fingir que venimos a investigar algo mientras comemos mejillones. Qué rico México, México. Qué bueno que vine a investigar algo. Nuevamente, pasamos para terminar con nuestro recorrido con Hacerse el Boludo. Como tema central de nuestro documental, nos acercaremos a la zona septentrional del Sahara. Qué calor la puta madre que hace acá. Te dije que vengas en Bermuda, boludo. No, ¿por qué me vestí de negro? Donde unos amigos se prestan para observar uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Hacerse el boludo cuando te gusta la mina de otro. ¿Cómo está tu novia? Bien, bien, ¿por qué? Pero, ay, chicos, yo voy a lavar la ropa. Ahora vengo. Mírame a mí, ¿por qué estás mirando para el costado por sobre mi hombro hacia el río? Es que soy visco, me di cuenta hace poco. Ah, ¿qué? ¿Cómo andabas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien, acá con la negra que está lavando la ropa. Sí, yo me voy a hacer pis por allá donde está tu novia, en el arbolito que está allá. Bueno, bueno, yo me quedo acá mirando el piso. ¿Me pasas el jabón, querido? Toma, toma. Toma, ¿querés este jabón? La semana próxima, en La Aventura del Hombre, presentaremos Los Cuernos. Qué tranquila, está por allá. No, no, no ve. ¿Qué haces con mi mujer? Todos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Muy, pero muy bienvenidos a este programa que da inicio, denominado La Aventura del Hombre, denominado Entre Flores y Floresta, al cual usted se puede comunicar para decir, che, ¿qué onda? ¿Qué hacen hoy? ¿Podemos pedir una pizza por medio del programa de radio? Sí, sí, sí. Para eso, bueno, usted tiene que comunicarse de manera celular. ¿Tiene que qué? Comunicarse. Estoy acortando palabras. Es más económico. Está bien. Al 11-33-68-00-9. Fíjate que ¿en cuánto gasto más energía? ¿0099 o 0099? En el 0099. ¿Gasto más, no? Sí. Doble. Es más dinámico. Son cinco palabras, cinco letras. Y cero son cuatro letras. 00 son 8 letras en total. Doble 0099. Mirá la energía que gasto, 4 calorías. Doble 0 son 9 letras. ¿Sabés cómo te das cuenta? Tenés que traer un medidor de ritmo cardíaco. Sí. Y eso te va a decir. A ver. ¿Cuánto ritmo tenés en cada? Ponemos en vivo, ¿no? En vivo el medidor de ritmo cardíaco. Pup, pup, pup, pup, pup, pup, pup, acá tenemos pup, un pollo. Pup, pup, que va a ser medido. Ahora el señor Emanuel. A Emanuel, por favor, párese y muéstrele lo que le estaba mostrando el otro día al pollo. Mira. ¿Te gusta? Y el pollo murió. Exactamente. Si quiere mandar mensaje 11-33-68-00-9. Si quiere comunicarse vía teléfono de línea, salir al aire, ¿por qué no? O susurrarle cosas chanchas al oído de nuestro operador Fecu Feculandia, que atiende con esta voz seductora. Ahora les va a decir hola. Se comunicó con la radio con voz seductora. A ver, ¿cómo es que atiende Fecu? A dos manos. Hola, FM Moreno. Ahí está. esas palabras harán que vosotros y yo vosotras ya le compré un lavarropa, se mojen. Sí, sí. Y pueden hacerlo al 466-6559 anteponiendo el 0237 si están por fuera de Moreno. No vayan a hacer que estén ahí cerca y llamen. Claro. O pueden acercarse a la radio en Irigoyen 77 con una fresca en la mano y golpear las palmas, que nosotros recibiremos el papelito escrito. Sin mucho esfuerzo, desde la calle hasta la ventana, un tomate llega. ¿Sí? O sea, no, no hace falta que entre a golpearnos. Los estamos, o sea, esperando, tienen media hora para acercarse. De esta manera, usted estaría como diciendo: ah, estamos en un programa de radio. Qué bueno que es que la radio me informe. Ahora yo le pregunto, ¿por qué alguien haría un programa con el término como si, como centro? Porque en realidad es una denuncia. Como si, el como si es hacerse el boludo también un poco, como lo decía La Aventura del Hombre. Es fingir. Fingir que algo está establecido cuando en realidad se cae a pedazos. Es ver esa rajadura en el techo todos los días y cuando llueve y se filtra el agua decir: ¡no puede ser que se está filtrando el agua! O, por ejemplo, como cuando uno agarra y, por ejemplo, ¿no? Le doy un ejemplo así emotivo, desprovisto de emotividad extrema, sino solamente algo, un caso cotidiano. Yo trabajo de docente, ¿vio? Y no me dé. Claro, claro. Y los pibes van a clase como si fueran a aprender algo, a veces me pasa. Y a veces también me pasa que me miran los pibes como si fuera natural que no tuvieran mobiliario, por ejemplo. O como si fuera natural, como si fuera natural. Y acá vas a salir con la del salón en el pasillo. Ya estamos con el pasillo de vuelta. Como si fuera natural que te pase alguien por atrás, te interrumpa la clase, te diga: oh, a ver si en un hospital pasa. ¡Eh! ¡Mira quién vino! ¿Quién vino? ¡Otra vuelta en calceta! Espectacular, hace mucho profesor que da clase cuando es interrumpido por gorda directora que pasa por el medio del salón porque es un pasillo. ¿Y usted de qué va a hacer? Yo voy a ser una señora que va a estar ahí y mirando como testigo como le gritan. Yo, ¿usted cómo va a ser? ¿Qué papel hace usted? Yo de judío. Muy bien, pueden empezar. La hipotenusa se calcula con el cuadrado de los catetos. ¿Cómo aprenden? ¿Qué hace esta gorda directora atravesando mi talón? Déjala que le vendo un saco a ver si me lo compra. No poder ser, no poder ser. Están vendiendo cosas en el medio del salón y yo querer dar clase. La hipotenusa se calcula con el cuadrado del cateto. Tengo una alfombra de 2 metros, te la vendo a 20 pesos. Ya. Yo traer el arma y matar gorda directora que pasa por medio de pasillo. Ah, ¿qué está haciendo lentamente? Poniendo casquillo dentro de arma. Usted seguir comprando. ¿Para qué quiere un arma usted? Ah, mira, estoy vendedor. Estoy enseñando es hipotenusa. Normal en estos lados. Está en clase el señor y ya tiene arma. Niños, prestar atención. Así es como se mata gorda directora. A ver. No escuché, profe. ¿Puedes repetirlo? Ya, no salí. Pólvora mojada. Ya, profe, va a venir la prueba de eso. Ya, no. Subir volumen de efecto de audio, si no, no salir. Ahora sí. ¡Morir, corta directora! ¡Ah! Y morir, judío también. ¡Oh! Ya, aclarar, no ser antisemita. Solo matar judío por ser molesto, no por ser judío. Ya. Como si fuera judío. No, como si... Hacemos como si no hubiera pasado nada y seguir dando clase. Ya, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto. ¡Ya, alguien! Excelente el retorno de otra vuelta en calecita que está presentando este año el maíz inflado no es pochoclo versión 2014. Dicen, ya termina el 2014, ¿por qué presentaron? Porque lo presentan, tardaron todo el 2014 para hacerlo, porque han hecho una puesta en escena en la cual se cuelgan, disfrazados de pochoclo, se cuelgan del techo del teatro y bailan invertidos. Usted se está haciendo el boludo. Usted me está haciendo boludeando, porque vio que en 678 inventan palabras también. Pero por supuesto. ¿Cómo era? Me está haciendo boludeando el programa. No. Usted está posesionado de un mirar al costadismo del cual pareciera que no puede salirse. Bueno, puede ser. Tengo la tinelización de la cultura nos está destruyendo prácticamente las nalgas. Yo creo que peor que eso es la macrización de los derechos humanos. La macrización de los derechos humanos. Usted me está haciendo reír, porque ese tipo es un marciano. O la cristinización de las luchas populares. A lo que me lleva a que uno se hace el boludo a veces, ¿no? Y maneja como si, el que estuviera al lado no fuera un loco de mierda al volante. Y va tranquilo, o se compra una moto, como si la gente no muriese día por medio de toneladas de carne entre carne y metal. Día por medio. Si pudiéramos juntar en pila a todos los que se matan, habría una pila que llegaría a la luna. Mejor, si pudiéramos aprovechar ese metal y reciclarlo, esa carne, convertirla en carne de comida para los pobres. Imagínese la cantidad de gente accidentada, carne desperdiciada, porque seamos objetivos. Es carne desperdiciada. Se la podríamos dar empaquetada. A ver, el señor exquisito ahí. En carne empaquetada. Para darle comer a los pobres. Buenas noches, este es mi programa. ¿Me llamaron? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué le pasa? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Ganancia para mí? ¿Qué? Tengo un negocio. Dígame. No sé, acá Emanuel está verde. Sí, lo veo que está a punto de caducar, sí. Porque estamos haciendo la prueba acá con un niño en la mesa, ¿vio? Sí, sí, sí. Y veo que... ¿Qué le pasó? ¿Lo pisaron? Sí, sí, los accidentados, ¿vio? ¿Qué, sí, ¿qué hacen con los muertos? ¿Qué se hace con los muertos? Y generalmente se los mete en un cajón y después se los pone bajo tierra, o se los mete en un cajón y se los quema y después se los pone bajo tierra. Pensando en hacer abono con eso, me imagino. No, no, pensando en solamente la ganancia de alquilar un espacio, claro, para que la gente vaya a mirarlo y ya está muerto, no va a responder. Pero no importa, vos andá a pagar. Es un invento comercial. Claro. Entrar en los comercios. Sí, sí. Ahora, dígame, ¿qué le parece si de alguna manera se considera sacar provecho del material objetivo que compone un accidente de moto? La carne, dice. La carne y el metal también, ya que estamos. Pero usted llega tarde, querido. ¿Qué ya? Cuando usted fue, yo fui, vine y le cobré el peaje, querido. No, usted me está robando la idea. No, usted no, me está papá. ¿Por qué te crees que a los 3 meses cuando vas a remover el cuerpo ya son huesitos? Porque nosotros pasamos y lo sacamos. ¿De dónde te crees que subvencionamos la carne de McDonald's? Ah, McDonald's es carne de accidentado en moto. Pero por supuesto. Yo pensé que era de gusano. No. Eso es lo que decimos para que los que están por ahí dando vueltas, que defienden las vaquitas, no. Para que sea una bola. Sorpresa al otro, claro, ¿no? Claro. Exactamente. Y es más, le puedo decir, los accidentados en camiones y colectivos, que son más, sí, van a ver que quién. ¿Y no hay un seguro contra hamburguesa? No. Porque no vio que, o sea, la muerte da un provecho. La gente se aprovecha la muerte. Pero no hay de repente un... Los seguros, ¿no perderían el negocio? ¿El cuerpo tiene que estar ahí cuando la aseguradora funciona o puede hacerlo con los papeles? No, si es para ganancia para mí, lo arreglamos todo, por izquierda. Ah, es como que producen plata de la... Pero por supuesto, ¿querés plata? Tomá, mirá. Oye, acá vemos cómo le acaba de salir dinero de a través de una axila. ¿Querés ver? Mirá lo que hago cuando me bajo los pantalones. Opa, de un edificio... No lo podemos decir, no, radiofónicamente, podemos decir. No. No hay mejores maneras que describir esto como un milagro anal. Me hace acordar aquel momento de la bacteria que cagaba oro. ¿Te das cuenta, querido? Yo hago lo que quiero. Bueno, me retiro porque tengo que vender. Ey, cada vez. No, entonces no hay nada que le pueda vender. No. Usted a mí no me puede si vender. Si se me ocurre nada, algo, un negocio, le... Me llama. Listo. Me llama. Chao, hasta luego. Y como si la muerte no fuera realmente un negocio para un montón, la gente se sigue muriendo y dándole ganancia a un montón de giles. Hacemos como si el ébola fuera nuestro peor mal, cuando la gente se muere de hambre, se muere pisado, se muere en las guerras, se muere porque se muere. Y no, el ébola. ¡Ay! ¡El ébola! ¡Oh! Claro, pero cuando los negritos se mueren de hambre y se quedan encerrados en África, a todos les chupa un huevo, ¿no? Ahora, cuando el negrito se le ocurrió salir del África y encima toserte en la cara... ¡Ébola! Ahí lo aislás. Ahí lo metés adentro de un felpudo y decís... Ahí leen al negro. No lo dejen bajar en ningún lado. ¡Para, negro! ¿Qué tiene ébola? Claro. Hacemos como si el problema fuera el ébola. Y no el capitalismo. No. Música, maestro. Su mamá, que es una... una nena de papá, pero a pesar de todo la quiero igual. Mi nena sabe que mucho la quiero. Quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo. Mi nena, me pide que le compre una guitarra. Mi nena, mi plata recital se la gasta. Mi nena, por todos sus caprichos ya me cansa. Mi nena, te quiere pero con eso la cansa. Mi pasión, le gustaba bailar cumbia, le gustaba el chamamé, pero la plata que le daba se la gastaba en mujer. Andate, borracha, andate, viciosa, déjame la plata y no vuelvas más. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire. Eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo. Silencio nos inunda. Shh. Es que ha llegado el momento de la filosofía. Para alcanzar ese cogito ergo sum, se acerca a nosotros. Sube el estrado. Hola. ver. Se acomoda la lengua. ¿Vale? 13 eunucos le sostienen las medias. Oh, sí. Oh, sí. Un enano le revisa los bolsillos para asegurarse de que no vaya a matar a otro. La plasticola la tengo que darle. Y diserta el señor. El señor. Vale, salí de acá. Vale. Señor filósofo. Muy buenas noches. Nos acercamos a la reflexión. Nos acercamos a intentar doblarnos en dos y olernos nuestro propio trasero en una reflexión profunda. Intentamos mirar hacia adelante y observarnos nuestra propia nuca para poder así entender cómo somos, cómo seremos, cómo fuimos y de qué manera nos la están metiendo. Historias, mitos y leyendas son las armas que utilizamos en esta sección esta noche para ustedes. Mitos y leyendas. Nos ubicamos en la Asia. Mito asiático. Mito mongólico. Este mito es el mito del rey y el cordero. Al final de cada año se ofrece tradicionalmente el costillal de un cordero al dios del fuego, que conserva la fertilidad de los rebaños. Los chamanes saben que la paletilla de un cordero sirve para hacer un cuidadoso pronóstico. Agarran la paletilla, miran así y dicen: mañana llueve. Hubo una vez en tiempos antiguos un rey que mantenía a su hermosa hija apartada del mundo. La tenía rodeada de mujeres similares, muy parecidas a ella, con las mismas vestimentas, intentando perderla en una multitud de similares mujeres vestidas igual que ella. Se decía que aquel que pudiera identificar a la verdadera hija se casaría con ella. Tembé, una vez, cavó un profundo pozo y enterró a una de las criadas de la princesa. Encima del agujero puso tierra. Arriba de la tierra... ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa? Si la mataron los policías, no, querido, estaba viva. No, no la mataron. La enterró viva. Hizo un pozo y la puso adentro del pozo. Y arriba del pozo colocó una olla con agua. Pero abajo de la olla con agua, entre el pozo y la olla de agua... Escuche y se va a enterar. Entre el pozo y la olla de agua colocó fuego. Y agarró un tubo de hierro envuelto en algodón que metió sobre la olla para hablar con la anciana que estaba enterrada. Los orígenes del teléfono, por decirlo de alguna manera. Y una vez que esta estuvo enterrada y Tembé agarró y por el tubo le dijo: Vieja, decime. Vieja, si querés salir del pozo, vieja. Decime, vieja, decime. Decime cuál es la princesa, vieja. Porque si no, ¿sabes qué hago? Te mando adentro del pozo de fuego y arriba el agua. Y no solo te quemás, sino que te vas a mojar, vieja, Así que decime. Decime, vieja, Le presentamos ahora al disertante, nuestro segundo comentarista, que en este momento se acercará a comentar este episodio, cómo lo ha vivido en carne propia, porque él es un descendiente directo de la dinastía mongola. Vieja, habla, vieja, Decime, vieja, porque te tiro el agua, vieja. Continúa disertando el filósofo. Una vez que la anciana enterrada hubo revelado la identidad secreta de la princesa, la dejó marchar. ¿Por qué la dejó marchar? Decime, vieja, Decime. No, va. ¿Por qué la dejó marchar? Porque no se iba a ir a ningún lado si estaba dentro del pozo. ¡Vos marchás si querés! Pero no era toda la historia porque la quería ir. Izquierda. Ah, que se vaya. Derecha. Dejó marchar a la anciana. Ah, la anciana. Decime, vieja, Y cuando Tembé supo identificar a la princesa entre las diversas muchachas de aspecto similar y todas vestidas igual, el rey, furioso, se vio obligado a concederle la mano de su hija. Dámela. Vieja, decime, vieja. Acá, acá, la mano. Toma. De la chica. La, no, no, esa no. La este otra rey mano. Tenía un libro mágico y consultólo para saber qué artificio había utilizado Tembé. El engaño, claramente. Para acceder a la identidad propia de su propia hija propia. Vieja, decime, vieja. Y el libro le respondió que era una persona con nalgas de tierra, cuerpo de fuego, pulmones de agua y un tubo de hierro en vez de cuerdas vocales. Vieja, vieja, decime. Incapaz de entender el sentido de estas palabras, el rey perdió la fe en su libro y lo quemó. Y es por eso que los corderos lamen las cenizas, que confieren el poder de la adivinación. Y una vez que el cordero lame la ceniza, lo mandan al fogón, lo cortan y con la paletilla sí. Pronostican el clima. Claro, porque hay que conseguir una paletilla de cordero que le gusta, vieja. Que vive, vieja. Vive solamente de lamer. Vieja. Cenizas de libros de culos con tierra. Claro, encima te dice el tiempo. Es muy específico. Es muy específico, obviamente. Es como. Te tiro el agua el fuego. No sé, hacés la grulla. Primero fuego. Arriba de un postecito con un chino al lado. Y decís, ah, qué bueno, qué malo. Ganás un torneo de kung fu. Encima que los chinos siempre terminan como desconfiados. No, que encima el chino te mire con amor. Que te quiera. Verá que se te pudre el racho, vieja. De esta manera, la sección filosófica nos deja con esta pequeña enseñanza acerca de cómo somos, cómo seremos, cómo fuimos, cómo seréis, vosotros, nosotros, ellos. La moraleja que nos queda es la siguiente: tened cuidado si vosotros seis sirvientes ancianos de una princesa que es sometida a estar perdida en una multitud porque su padre pretende mantener su virginidad intacta. Tened cuidado si vosotros seis ancianos, pues nunca sabéis en qué momento se acercaráis. Un tipo hará un pozo, te meterá dentro y con fuego, agua y un caño de hierro te gritará: vieja, vieja, vieja, vieja, pásame la data, vieja. ¿Qué sale a la noche en el kini? Vieja, decime. ¿Qué sale a la noche en el kini? Decime, vieja, decime. ¿Qué sale? Decime qué sale. Hoy quiero agradecerte, pues me has hecho sentir un hombre verdadero, tú me has hecho feliz. Y quiero que tú sepas que aquí siempre estaré para amarte, mujer. Solo a ti, mujer. Para todos los de sur y centro argentino. Bueno, bueno, ahora poneme, antes de que salgamos al aire, poneme sí, música dale. De entrevista, Fecu, que lo tenemos de Manuel Salvaje y tenemos que entrevistarlo. Bárbaro. Dale. Música así medio íntima. Ahí está, escucha. Esta es la música para la entrevista. Se abre, y con todo el ritmo clásico de Opus 55, nos encontramos una vez más. Ha pasado un ciclo casi, o sea, un tiempo redondo. Claro. En el cual... Desde la última vez que estuvimos acá frente a usted, que usted estuvo frente a nosotros eyectando feromonas en el estudio y haciendo que de a poco seamos uno con usted y el universo. Ha pasado tiempo y cualquiera pregunta sobre etapas pasadas de la vida. ¿Qué hiciste ayer, Gil? Claro, salame. No, ayer qué hice, no, me quedé en casa porque sabes que me doblé el tobillo y no sé. Y listo. ¿Qué hiciste el año pasado, Gil? El tobillo estaba bien. Pero lo importante, la entrevista actualizada es volver a preguntar: ¿qué haces hoy, Emanuel? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo has superado aquella etapa de amplia consumo de mujeres? Y, ¿por qué no, estupefacientes? Está haciendo afirmaciones en su pregunta. Ten en cuenta, ojo, porque es un periodista muy hábil. ¿Cómo es que ha dejado de pegarle a su novia? ¿Por qué? ¿Cómo, cuándo y dónde ha dejado de tener relaciones con los animales? La gente lo va a señalar. En la sí. ¿Cómo es que usted ha sabido hacerse con el dinero destinado a la construcción de una nueva antena para la radio. ¿Y a dónde es que lo ha escondido? Todas estas preguntas son las que van a conformar la entrevista de la semana que viene. Ahora no. No, ahora las preguntas las hará Matías. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Momento íntimo. Oyente. Sácame todo, toda la música todo, de fondo. Todo, todo, sacala todo. Toda. Es más, si podés. A ver, sacala toda. Si podés... A ver, ponela toda ahora. Ay, sí. A ver, sacala toda. A ver, ponela toda. A ver, sacala toda. Ponela toda. Me encanta. Sácala toda. Momento íntimo. Fíjate si me puedes poner el eco ese que a veces queda en queda los micrófonos en con. Micrófono ahí está. Con... Fíjate si lo puedes hacer un poco más largo. Hacer más largo. Oh. Ahí está. Oh. Está, está. ¿Qué tal, Manuel? Manuel. ¿Cómo estás, Matías? Tías. Muy bien. Disfrutando un momento increíble. La fama me ha tocado la puerta. Usted sabe que me han dibujado mis estudiantes. Dibujado puertas. Así que imagínese cómo le habré quedado yo impregnado en la cara a mis estudiantes. Silencio, silencio. Y de paso me lo encuentro usted, acá en la radio. Bueno. ¿Todo bien? Bien, disfrutando de esta hermosa noche. Usted es el encargado de colocar la música en el horario que nos antecede. Sí, me gusta colocarla a las 9 de la noche, los miércoles. ¿Es muy grande su responsabilidad? Enorme. ¿Puedo decir 2 metros? ¿No le cansa arrastrar con esa responsabilidad? Y... 22 años uno se acostumbra. ¿Usted cree que él anda por la vida completo si no tuviera esa responsabilidad encima? Y mira, es una pregunta muy difícil de contestar. Te podría decir que no. Me parece fantástico. Táctico. Que seas realmente tan. Espontáneo. Tan espontáneo. Taño. Así que, con esto de las responsabilidades, ¿no? Radiofónica, le pregunto. Mónica. ¿Usted. ¿Chapea? ¿Con esta responsabilidad que tiene? Sí, obvio. A mí es un agrandado, va ahí con. A cocodrilo, sí. Culo. Cuando. No, vamos, sacamos. Pará. ¿Qué? ¿Cuánta? Pará, a ver, decime que chapeaste. Ahí, decime que chapeaste. ¿Qué hiciste? Respóndale, por favor, al señor. Y bueno, por ejemplo, la otra noche, el sábado, fui a un boliche en Capital y le dije a la dama con la que estaba hablando. Culo, pito. Que yo pasaba música y. Música y. En F de Moreno. Y conducía. Conducía, sí. Y. ¿Le sirvió? ¿Te sirvió, digamos? ¿Te la puso ella? ¿Algo? No, me terminé levantando a la amiga que estaba más borracha que ella. Culo. Ah, ¿te levantaste porque estaba borracha, no porque chapeó? Ojo, no por eso. Capaz que sí, y chapeó para el otro lado. Apuntó a y le pegó a B, pero el efectivo anduvo. ¿Le funcionó eso? ¿Usted cree que eso le sirvió a usted? Y sí, como la teoría del bisco con un rifle en la mano. Alguien mata. El arma mata. Claro. Interesante hipótesis. Habría que volver a intentarlo para ver si funciona dos veces. Sería... Claro, porque la teoría científica dice que tiene que haber más de una observación. Claro. No puede ser. Y más de un bisco con arma también. Sí, pero por supuesto, no tiene que ser ni el mismo bisco ni la misma arma. La ley de la probabilística dice que eso es una falacia, porque si vos tirás, ¿cuántas probabilidades tenés de tirar una moneda para arriba y que caiga 10 veces de 10 veces cara? Tenés que tirarla 20 veces. La tirás 10 veces y te tiene que caer las 10 veces cara. ¿Qué probabilidad hay de eso? Un menos 50%. No, es en cantidad de veces que vos intentes de hacer eso, de 10, que te salga. Mitad. La mitad. Esa es la cantidad de probabilidad de que te salga. Pero vos siempre, una tirada de monedas es igual en cualquier lado del mundo. ¿O no? La tirada de. Y en cualquier momento del universo. Entonces, hago de cuenta que la primera que tirada es la número 9, ponele. Y digo, a ver a la número 10 que me pasa y web y sale. Vamos a hacer la prueba fehaciente en este momento. Necesitamos al señor Corsi para tirar monedas. Ah, no, entonces no. Bueno, sígale preguntando. Ando. Emanuel. Por favor. Usted es un estudiante, además. Sí, estudio en la universidad. Universidad. Muy bien. Carrera. O sea, que ha terminado el secundario. Minas, sí. ¿Tiene todos los dientes? Minas. Sí, sí. Minas. Muy bien. Entes, entes, entes. Bien, bien. Había bien. Sacado el... Eco. El eco, ¿no? Si no dije eco, no podés hacer eco antes de que lo diga. Poné el traductor al portugués, por favor. Bueno. Bueno. Silencio. Usted es un estudiante de la carrera de... Pongámosle comunicación. No digamos dónde porque sabemos que por ahí lo pueden seguir. Por ahí, sí. Claro. Usted sea, es consciente de que es una figura emblemática de la radio. Sí, sí. Igual ya me reconocen en la misma universidad, ya me reconocen. Pero eso porque es un círculo de la cultura. Al círculo, cultura. Puede ser. De hecho... La universidad más culta. Claro, de hecho, digamos... El prócer o la imagen de esa universidad que está en Padua, ya me ha dado la mano y me ha saludado muchas veces el Vasco. El Vasco. Da Vasco de Magama. Ah, San Pablo. Sin palabra, ¿no? San palabra. Vos eso. Pero sí, hasta en la clase lo interrumpen al profesor para saludarme. Mismo compañero. Lo interrumpen en la clase para saludarlo a usted. Y usted... Cuando está acá en la radio, ¿no? José, cuando está aquí en la radio. Utiliza los conocimientos que le ha dado la facultad. Los estudios. La facultad, da estudios. Te está emocionando. José está emocionado. Vos venís a la radio y decís, soy universitario. Claro. Para ver si chapeás con eso. Acá. Él no lo traducí, ¿no? Ah, José no traducía lo otro. No, acá no chapeo con eso. No. No te dan bola directamente. Porque te caga trompada, Fecu. Vos te cagás trompada, Fecu. Fecu, vos cagás ahí a trompada. Emanuel. Sí. Emanuel. Hay algo. A vaso a algo. En su conducta. En su conducta. Esto es una entrevista íntima. Sepamos que estamos acá, estamos vos y yo. Hace como si no estuvieras en una radio. Vos hace como sao. Como si no estuvieras en una radio que está inserta. Estuvieron en una radio. Estuvieron. Como si no hubiera un portugués hinchando las bolas. Claro, exactamente. ¿Cómo si no fuera cierto? No fuera cierto. Que muchos servicios sociales están siendo que muchos servicios sociales están siendo. Como si el capitalismo. El capitalismo. No fuera realmente el capitalismo más salvaje. No fuera el gobernante del universo. Gobernante del universo. Como si fuera la ley natural del hombre. Como si fuera. Ley natural. Si no me escuchaste, escúchalo. No sé portugués, por eso. Claro, ahora. Yo te pregunto. Yo pregunto. ¿Es difícil moverse por un mundo? Es difícil moverse el mundo. Totalmente entregado a la Totalmente Matrix. Totalmente entregado al mundo. ¿Cómo lo está? Siendo que usted está? Ahora está estudiando y ve la realidad. Estudiando y ve la realidad. ¿Sin estupefaciente? Sin estupefaciente. Y es difícil. Es difícil. Pero no imposible, ¿no? Bueno, una vez lo encontré a Morfeo con una pastillita de ibuprofeno y otra azul. Y me dijo, acá ves en una la realidad y la otra... Una de ibuprofeno para que le duele la cabeza y una azul para que la tenga arriba. Y le dice, acá ves. Acá ves. Con esa bajas. Acá ves la realidad y acá ves lo que te quieren... Por un lado ves lo materialista y por el otro lado lo ves lo idealista. ¿Y cómo convive con el resto de la humanidad que sí se hace la boluda y dice que el mundo está bien? Como si, no sé, en este momento, ¿dónde están tirando una bomba ahora? Están tirando una bomba. Creo que me dijeron que en la Franja de Gaza. ¿En la Franja de Gaza? Como si en la Franja de Gaza no estuvieran volando chinitos por todos lados. Chinitos por todos lados. Hay chinitos en la Franja de Gaza. Uno de un barrio chino que acaba. Sí, a veces me molesta, pero eso es algo como que no existen. ¿No le gustaría que a veces le bombardearan la casa a alguien? Sí, un montón de veces. Pero si por todas las veces que yo quisiera que bombardearan la casa, me quedaría yo solo. Bueno, ha llegado el momento del ping pong. Ha llegado el momento del ping pong, el momento clásico de nuestras noches de entrevista. Esta parte ya no es tan, vos por ahí viniste, no estuviste viniendo todos los días, pero esta parte es como más dinámica, ya no claro. Es tan íntima. Ya no es tan podés relacionar y hacer todo, no. Acá te dan dos opciones y vos elegís una. O esta, o aquella, obviamente. Empiece. ¿Cuántas veces usted da vuelta? Dos opciones. Y bueno, para esta tengo que desarrollar. No me dejaste terminar. ¿Calzón o colales? En esta tengo que desarrollar o... No, tiene que decir solamente la respuesta que prefiere. ¿Calzón o colales? Calzón. Bueno, ¿atún o pollo? Atún. ¿Rico o pobre? Rico. ¿Teja o chocolate? Chocolate. No, no, voy a ser un desubicado total. Por favor. Pase, desubicado. ¿Menores o mayores? Mayores. Si caes preso, porque tengo que ponerlo en contexto. No, no, no, solamente las dos opciones. Sí, claro, no, sí, está bien, pone a prueba al preguntador también. Bueno, no, entonces paso. Paso, porque es eso. Paso, Urquiza. Paso. Pasó. Pasó una vez, sí, pasó una vez. ¿Banana o manzana? Banana. ¿Dulce de leche para comer o dulce de leche para gozar? Dulce de leche para comer. ¿Colectivo o remis? Amigo, no, mira, mira, para él. Cheto, remis. Pobre. ¿Pollo vivo o pollo muerto? Pollo muerto. ¿Media con agujerito o soquete maricón? Soquete maricón. ¿Calzón en la nalga? ¿Auto calzón en la nalga? ¿O media, dedo gordo para afuera? Calzón en la nalga. Todo el día con piedrita abajo. Calzón en la nalga, definitivamente. ¿Chinela u ojota? Chinela. ¿Casada o soltera? Casada. ¿Pelo en el pecho o pelo en la espalda? Pelo en la espalda. ¿Por qué le preguntas eso? Yo contesto. ¿Cómo prefiere? No sé. Si lo prefiere con pelo en el pecho o con pelo en la espalda. Te toca a vos. ¿Internet o el fuego? En el fuego no se puede ver porno, así que internet. Excelente definición de pero los, no problemas, los problemas del fuego. Los problemas del fuego, uno de ellos es que no se puede ver porno. ¿Fantasía o recuerdo? Fantasía. ¿Pacota o me voy a dormir? ¿Le está preguntando o lo está pensando? Me voy a dormir. Nah, para. Para. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para lugar? ¿Irme a dormir? Claro, ¿qué? Ay, ¿cuánto me voy a cansar? ¿Cuánto me voy a cansar? Dicen los ¿cómo se dice lo que no pueden dormir? Insomnio. Insomnio. Dicen los insomnes que funciona. ¿Como, ah, como dormitivo? Claro, como tranquilizante. ¿Natural o artificial? Natural. ¿Cinturonga o cinturija? Cinturonga. ¿Golpe en la cara o golpe en las pelotas? Golpe en la cara. ¿Que te aprieten un huevo o te metan el dedo en el culo? Que me aprieten un huevo. Ya le dije yo. No, vos dijiste golpe en la cara. Pero además fue rezo es lo tuyo. Lo mío tuvo altura. ¿Aliento a dragón o el humito de la moto de Andrés cuando pasa una vez? El aliento de dragón. ¿Cepillo de dientes ajeno? ¿Por qué no? Me salteó. Tiene que esperar su turno. Porque lo vi que estaba pensando. No estaba pensando. ¿Abstinencia o fideos con tuco? Fideos con tuco. ¿Ahora sí? ¿Puedo? ¿Cepillo de dientes con sangre o cepillo de dientes con pelo? Cepillo de dientes con pelo. ¿Ducha o bañera? Bañera. ¿Facebook o cruce casual en la calle? Facebook. ¿Boliche con música todo lo que da para que no escuchen las boludeces que decís? ¿O barcito para hacerte el inteligente? Boliche todo lo que da para que no escuchen las boludeces que digo. Bueno, creo que con esto ya podemos analizar, extraer un tipo de, para que, a ver, de los resultados. Fíjate ahí, el notario. La cancelé, muchas gracias. Muchas gracias. Se acerca el escribano, Gurbencindo. Para que Flor González nos está escribiendo algo. Dice, muy bueno el programa, sinfiltro.com. Flor González. No sé, está publicando algo, está publicitando. Un saludo a Flor González. Un saludo. Se acerca el escribano. Escribano, por favor. Bueno, pues del ping-pong hemos extraído la siguiente resultado. A ver. Emanuel, sos un muchacho tímido, pero un poquito valiente. Preferís una higiene defectuosa a que te tomen por cobarde. Hijo defectuosa. Tenés miedo de que te escuchen, pero tenés miedo de estar ausente todavía más. parece que tenés una ansia de en algún momento de tu vida te empujen carne por popa, pero no sabés si te vas a decidir o te vas a quedar con las ganas. El doctor es un genio. Finalmente, de lo que se está exponiendo de todas tus palabras, podemos decir, Emanuel, que de salvaje tenés la zunga, pero aún así el capitalismo te puso el gorrito marinero y te vende y te factura dentro de McDonald's como un producto de esta sociedad que se disocia de su propia realidad para fingir y hacerse el boludo como que lo que está pasando pasa en otro lado. Emanuel, vos te sacaste un 7,5 en sinceridad y un 8,5 en no tengo idea qué responder, entonces me hago el espontáneo. Espero que hayas atravesado esta entrevista, este espacio radiofónico, de manera natural, tranquila, de manera tal que ya no tengas que andar por la calle dando excusas de quién sos, sino sabiendo que lo dijiste todo. Yo espero que te vistas, que una vez antes de salir del te escuchaste estudio y dijiste, ese soy yo. Qué y sabelo, sabelo. Sabelo que todo lo que has dicho quedará eternamente en el éter, dando vueltas. Y quizás dentro de muchos, muchísimos siglos... Mármol, mármol radiofónico. Caigan los marcianos a un planeta devastado y lo único que se recupere de esta civilización perdida sea este ping-pong y esta entrevista que has dado y digan, este... la historia de la humanidad valió la pena. El extracto de la... Exactamente, es un extracto de la humanidad. Desde aquel primer simio... que parado frente a una roca negra con música de fondo toda de chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon. Se paró, se erguió y dijo, dame el fuego, hasta aquel otro último hombre que apretó el botón rojo y dijo, más sí, se van todos a la mierda. Toda la historia de la humanidad está resumida en esta entrevista que has dado, monumental. Sí, después de esta entrevista y el análisis exhaustivo que me hicieron ustedes, tengo dos caminos. Uno es o ir al psicólogo o pegarme un corchazo cuando salgo de la radio. Bueno, vamos a ver qué decide en este momento. Le acercamos un psicólogo y un corcho. Acá el hijo, mire. Él es el psicólogo. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo mucho está? Gusto. Este es el... este es el... ¿Sabes que tenés problemas con tu padre, no? Bueno, mientras... No se puede, no se puede, porque ha llegado la forma. Es el momento de informarnos de manera única. ¡Uy, se pegó el corchazo! Ah, no. No, no, no, no. De manera única, de manera divertida, de manera dietética, de manera sintética, de manera tal que usted se acerque, realmente, se acerque al otro. Al ser... Ahí se la dio. Se acerque a otro ser humano. El otro ser humano lo mira a usted a los ojos, como tratando de leer en usted, a ver qué tanto sabe del mundo. Y usted pueda tener ese barniz. Ese barniz frente al cual puede responder sin miedo, sin duda, cuando alguien le diga, ¿usted qué es un ignorante? Usted le responda. No, mami, no soy ignorante. Estoy informado. Para que cuando usted va caminando y a la señora de adelante se le cae un billete de 100 del bolsillo y se dé vuelta a la señora diciendo, me parece que se me cayó algo, y usted pisa el billete haciéndose el boludo y la señora lo mira y dice... ¿Abajo de tu pie hay un billete de 100 mío? Usted le responda... No, señora, no, mire un taxi, estoy informado. Para que cuando usted, señor, se encuentre saliendo de una oficina en la que está haciendo algún trámite, por decir algo, y se encuentra de ojitos, con una señorita que lo mira inquisitivamente, y usted... usted piense que está así, claro, como lo dijo el señor, esté en época de cacería y le diga, señor, desubicado. Usted, no, para. ¿Usted está casado? Usted le responda. Escúchame, querida, yo estoy informado. ¿Y quién te informa mejor que Google? ¡Ojo, vengo, Clara! Se acerca el locutor, por favor. Noticias destacadas. Por no subir sus precios, el líbero neuquino del spot de fútbol para Gabriel Barrios, un líbero de Neuquén, vivió sus 15 minutos de fama hace poco más de 8 meses, cuando apareció en un spot del gobierno nacional en el que contaba su decisión de no aumentar los precios. Incluso, ¿qué dice? ¿Librero? Librero. ¿Librero o libero? Librero. ¿Quién es? No sé, uno que dijo que no aumentó los precios y Cristina lo felicitó. Entre otras noticias, se murió de hambre el muchacho, pero bueno. ¿El librero? Sí, porque como no aumentó los precios, no come. Juan Manuel Urturubirrey se mostró junto a Daniel Scioli y admitió que... Estoy enamorado. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urturubirrey, admitió que quiere ser precandidato en 2015. El gobernador de la provincia de Salta confirmó sus intenciones de ser precandidato a... Matrimonio de Cristina Fernández de Kirchner. Investigan un supuesto secuestro extorsivo de un empresario en zona noreste. La víctima habría sido raptada en esta zona luego de dejar a su hijo en una cancha de fútbol. Habrían perdido 2 millones de pesos para liberarlo. Pero... ¿Se quedaron con la plata y decidieron entregar al niño? Tras el hallazgo de una balsa, Brasil suspende la búsqueda del... ¡Ojo de buen gulero! La Armada Argentina confirmó esta noche la decisión de autoridades locales y anunció que la corbeta Parker continuará los rastrillajes en Soledad. Tax, Tunante, la Armada Argentina, Brasil Argentina, búsqueda, Océano Atlántico, Opiná, Yares. Cruce entre Conti, Camaño y Carrió. La discusión comenzó ayer en el debate de la Comisión por la Ley de Hidrocarburos y continuó esta tarde en el recinto. El video que grabó el Papa para los familiares de la tragedia de 11. El video de Francisco para los familiares de la tragedia de 11. La petrolera total ya tiene nuevo presidente. Es Thierry Desmarest, quien reemplazará a Christopher Dumargary, muerto ayer en un accidente aéreo en Moscú. La investigación, los restos del avión de Total en el aeropuerto de Moscú. Tax, Total, presidente Moscú, Margarita, opina Yares. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Tenemos una bomba en el avión! ¡Por favor! ¡Estamos para la puta de explotar! ¡Ah, no, nadie le importa! A Argentina. Lo que viene es la Argentina del desarrollo. Comillas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, afirmó con una sola mano en alto. Empresarios reunidos del 50 coloquio. Coloquio del Instituto del Desarrollo Empresarial Argentina. Idea que... Comillas. La fase que viene en la Argentina es la del desarrollo. Comillas. Y sostuvo su miembro parlamentario y agitándolo gomosamente les dijo... ¡Tened en cuenta esto! Mató a su hijo de 4 años y se suicidó inyectándose veneno. También intentó asesinar a su otra hija de 12 años, pero esta logró sobrevivir y pedir auxilio. Ocurrió en Quilmes, Facebook, Twitter, Google, email, imprimir, foto, archivo, crédito. Una mujer de 34 años mató a su hijo de 4 años. Intentó hacer lo mismo con... Su hija de 12, pero salió corriendo. Le dijo, no mamá, no me mates. La Argentina también recibirá refugiados chinos. Sirios. ¿Qué dije? Chinos. Pensé en los chinos porque... Qué loco que es la mente. Si quieren refugiados chinos... El gobierno siguió los pasos de Uruguay y los creó un programa para... mercado los sirios venden... Vela. También recibirá chinos... Ya los recibíamos, claro. El gobierno siguió los pasos de Uruguay y creó un programa para recibir refugiados de Siria. Mientras un revelo conflicto... un severo conflicto causa hace 3 años... ¡Pará! ¿Qué está mal escrito esto? Causa hace 3 años muertes y desplazamientos internos y externos en ese país a través de la Dirección Nacional de Migraciones. ¡Siguió en caída libre! ¡Comillas! ¡Contado con liqui! ¡Comillas! Bajó 35 centavos a 13,47. Las esquirlas del mega operativo que lideró el Banco Central. ¡Viene SWAT! ¡Ahí viene SWAT! ¡Go, go, go, go, go, go! ¡Ahí está el billete! Contra sociedades de bolsa el martes sobrevolaron esta vez las... sobre las cotizaciones de los dólares bursátiles y el dólar blue. En medio de una jornada marcada por el banco que limitó el paro bancario. Aquí les bailo yo. Brusca caída del superávit comercial. Otra economía, la concha de la lora. Se rompió la jeta. Y retrocedió el 44% en septiembre. Tu cuenta fue creada, pero necesitamos verificar si todo está correcto antes de que puedas empezar a usar las herramientas del sitio. Te hemos enviado un email para que confirmes tu información. Por favor, entra a tu correo para finalizar la legistracción. La Corte de Nueva York desestimó tratar una apelación de bonistas. La Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó hoy tratar la apelación de bonistas de la Argentina al grito de... ¡Esta! Te hemos enviado un mail para que... Ah, no, esa es la anterior. ¡Fiel! Estimó que la actividad industrial cayó 6, che, está todo mal, le está cayendo la... Para que tengas una buena... Ciencia y tecnología. Hallaron en San Juan un parque prehistórico con microfósiles de... gente muerta. Alto valor arqueológico. Fue descubierto por científicos de la universidad local. Lo llaman el... comillas. Nuevo Valle de la Luna. Comillas. Uno de los microfósiles hallados en San Juan. Tags, dinosaurios, fósiles, San Juan, opina, Yares. Científicos del Instituto de Ciencias... hallaron en San Juan un parque prehistórico con microfósiles de... Y así se controla el satélite ARSAT-1. ¡Tirá de la soga! Desde dale, la estación... ¡Dale! Terrena ¡Jalario! De Monte Chingolo. Jalá, jalá de acá que se gire para la izquierda. Menos de una dale, semana dale, atrás, dale, dale, dale, el transportador francés Ariane 5 dejó al ARSAT 1 a 250 kilómetros de la Tierra. Veo con esta noche, acá, pará. Unos 50 expertos en INAP, el constructor, y otros 20 de ARSAT, la empresa que lo opera, llevarán a cabo la tercera maniobra para... ¡Uy, cuidado que se le cae, boludo! Sofovich dejó el pucho. Perdón, Sofovich dejó el... ¡Comillas! ¡Pucho! ¡Comillas! Y busca una nueva vida. Tenga cuidado si se cruza con Sofovich. Va a fumar gente ahora, ojo. No, no, que en cualquier momento te agarra. Yo lo vi en la esquina, acá agarró uno, lo tiró al piso, lo ató... Puso un par de velas y empezó un ritual vudú para chuparle el cuerpo, dejarlo sequito y tener una nueva vida. ¿El vicepresidente estaba haciendo un ritual ahí en la puerta? Sofovich. ¿A Sofovich? No, Sofovich es el que hacía el ritual. Sofovich estaba tirado en el piso y... No, se agarró uno cualquiera. Agarró uno cualquiera y lo tiró en el vudú. Piso hizo un ritual vudú. Sí. Ah, vudú. ¿Alguien hizo alguna mención al respecto? Sí, ¿o es un hallazgo mío que me dicen cuenta que ahora? Es una denuncia más de la nata. No te puedo, no te puedo. Andino se enteró en televisión que será padre de un varón. Imágenes exclusivas de su mujer metiéndole los cuernos. Insólito. Dos compañeros a las trompadas en pleno partido. Jonathan Páez y Gastón Montero, del Deportivo Morón, fueron expulsados al pelearse a piñas durante el choque entre barracas. Video, tweet, videos... En algo insólito que ocurrió en un partido de fútbol, dos jugadores de Deportivo Morón se pelearon en... Morón. ¡Salud! El abuso de alcohol en los estudiantes secundarios creció más del... 89,8,7%. Los datos surgen de un relevamiento que se ha hecho en las esquinas de las universidades a gente borracha. ¡Comillas! ¡Están borrachos en las esquinas! No. Bueno... Desde el año 2001 al 2011 se observa un incremento ostensible. 113% de alcohol en sangre. Y esto quiere decir... comillas. Precisó el informe. Compartí esta nota. El Ministerio de... Compartí esta. Por el caso Arruga, presentaron un nuevo protocolo para los NN. A nadie le importa porque te seguiremos matando a los pibes. Ya se comenzó a implementar en los hospitales bonaerenses para garantizar, agilizar la búsqueda de paraderos y garantizar el derecho a la identidad. Ahí va otro pibe pobre. Por el Mátalo. Argentino X. Enviar nota de para comentario. Comentá. Participá tras la aparición del cuerpo de Luciano. Arruga. Tremendo el ébola podría ser... curado con la marihuana terapéutica. ¡Sí! ¡Al fin las buenas noticias! Las buenas ya noticias era hora. ¡Es un cambio era... de conciencia! ¡Último momento! ¡La marihuana podría curar el cáncer! No, no, ya está. La marihuana podría estar impidiendo la formación del germen que genera la... homosexualidad. La marihuana sería la única arma para la revolución productiva. La marihuana sería la única forma de evitar que el pueblo se haga cargo de las tierras y que lo dejen en cultivo de naciones pequeñas que puedan sostener. Según analizan grandes economistas, la marihuana podría destruir la pobreza. Es buenísimo porque es una buena y una buena noticia. Son dos buenas noticias juntas. Sí, sí, sí. La marihuana sería la única que podría hacerse cargo de todas las empresas recuperadas. La marihuana sería la única que podría ayudar a Superman a derrotar a Batman. La marihuana es la kriptonita de Batman. La marihuana es la kriptonita del capitalismo. Dicen que cuando los gemelos fantásticos uno se convertía en animal y el otro en charco de agua, en realidad estaban refumados y los dos colocados en una esquina, quietitos y babeando. Califica vos que estás atento a la cuestión esta de cómo nos ven afuera, ¿no? Como programa. ¿Califica esto como apología del consumo de estupefacientes? ¿O solamente califica como reflexión sobre el autocultivo? No, califico solamente la marihuana como la solución a todos esos problemas. Tenemos no, un especialista, se acerca un especialista. Tenemos el conductor de la línea. Hola. No vamos a decir de qué línea. No, yo no soy el conductor de la línea, soy especialista en marihuana, amigo. ¿Y por qué se está riendo tanto? Porque es especialista. Sí, claro. Autocultivo, vengo a enseñarle autocultivo, muchacho. A ver, ¿cómo es? No, boludo, no sabes lo que es esto. Oh, ni te cuento, boludo. ¿Cómo es autocultivo? Te echaste a unos pies. No, el autocultivo. ¿Cultivás a vos mismo? No, claro. No me voy por la rama, boludo. Escucha, no, esto es así, vos agarrás, como decía el coso este de salvaje de acá, sí. No, agarrás tierra ahí afuera, boludo, sí. te metés la media a la tierra, boludo, y agarrás y ahí mismo le mandás una semillita, boludo, pero, ¿de qué? De paso, de paso, estamos hablando de marihuana, sí, pero pará, escucha, lo mejor es que esto es ecológico, boludo, y no tenés que invertir nada. Lo que tenés que hacer es ir al furgón, viste, y agarrar las tucas que hay, están llenas de semillas. Ahora te hago una pregunta. Lleno de semillas. Plantando semillas de marihuana. Tenés agua, boludo. Sí, decime. Plantando semillas de marihuana, ¿podés tener hijos? Sí, pero se agacha la negra, va a plantar la semilla y vos de atrás. ¿Cómo que sabés que, boludo, las cosas que hacemos, boludo? ¿Y de qué vive un maestro cultivador de marihuana? Ah, no, boludo, vivimos de... No sé, qué sé yo. A mí me pega el bajón y voy y como lo que ve. No sé, boludo. No sé. ¿Y no le preocupa dónde salen esos alimentos? ¿Qué digo, alimento? Por ahí ¿de qué está hablando este? La sustancia no está nublando su mente. Usted en este momento el auto, yo estaba acá para contarle. A ver, tenémelo, que no se vaya. Yo venía acá para contarle lo del auto cultivo. Tranquilo. Usted está estupefaciado. ¿Quién yo qué es lo que es? Sí, usted está estupefaciado. Dígame en este momento, a ver, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Para ver, testeamos en este momento, tenemos una persona drogada. Meterle un termómetro para medir la temperatura. Estoy más chino que el supermercado de la esquina, boludo. ¡Ay! No se llegó a calentar, ¿eh? Me gusta, ¿no? Te tengo que esperar 5 minutos. Ahora mientras respondeme. Te lo ensarto más. Ahora, escuchame una cosita. Hola, boludo. ¿Qué sentís? Tengo un frío para el culo, más o menos, boludo. ¿Qué pensás de la gente con corbata? Son todos una careta, boludo. No lo puedes creer. Aparte, los boludos van a colocar corbata y dicen: están ahorcando solo, los boludos. ¿De lo qué? ¿Del sistema? No sé, boludo. ¿Qué pensás del presidente de Uruguay que legalizó la... Es lo mejor que hay, boludo, es lo mejor que hay, es un amigo. ¿Puedo decir que acá la definición, boludo, de amigo es... Yo me pongo filosófico a veces, boludo, la definición de amigo. ¿Vos querés definir a un amigo? Y es ese, el viejito ese medio chueco que está ahí en Uruguay, la legalizó, boludo, va a la farmacia y comprar, dame marihuana, bueno, toma marihuana, me la voy a fumar. Oh, estoy re loco en la esquina y no pasa naranja, boludo, buenísimo, boludo. ¿Y qué piensa? ¿Es usted un padre con hijos? No, sí, tengo un montón de hijos. ¿Tiene hijos? ¿Qué piensa de los padres con hijos? ¿Qué piensa de los padres? ¿Qué? ¿Usted es un padre con hijos? Que yo sí soy un padre con hijos, ¿sí? ¿Qué piensa de la educación que este país le da a sus hijos? Yo no sé, porque yo me fumo. ¿Qué sé yo? ¿La educación? No sé, mientras que no me jodan, no me toquen mis fasos, está todo bien. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué es lo que quiero? ¡No me toquen los fasos! ¡No me toquen los fasos! No, déjáselo. Dejá mis medias. No. Dejá la media que tengo los pantalones. Dejá la media. Acá hay como 5 lucas. Dejá la, sí, dejá sí, la, sí. Se pudrió todo. Me voy. No se agache mucho que tiene un... Che, ¿qué pasó? Se fue. Se fue. Se fue. Bueno, hemos dado cierre a este programa que ha tratado del como si. Ha intentado versar sobre las situaciones en las que uno no se hace el boludo. Y ha hablado sobre todo de la economía mundial. Cómo la economía mundial influye en las medias de los oquetes. Cómo nos movemos por la vida conscientes de que sabemos lo que es la humanidad, sabiendo lo que es la cultura, sabiendo que se puede vivir siendo un argentino, cuando nosotros tranquilamente podríamos desarmar ese concepto para que ese concepto deje de tener sentido para usted decir, ¿cómo corno puedo vivir siendo argentino si todavía no existe la Argentina? Exactamente, y el señor Fecu Feculandia se despide con la siguiente frase, Ceci. Arriba el cielo y las estrellas, abajo mis pies la Pachamama. Vino Patero y Micholita, llegó el tiempo de carnaval, llegó el tiempo de reaccionar. Por el cambio de conciencia, Pecu. El señor Salvaje Manuel se despide de la siguiente manera. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un celular, no me Nokia. Como siempre, la crítica social al capitalismo en la voz de Manuel. Filtrada de manera poética. Sí. Matías se despide de la siguiente manera. Hubiera querido que el mundo en el que usted está en este momento fuera un cachito mejor. Pero pasó que nací solamente en 1979. Yo me despido diciéndole, gente, hasta el miércoles que viene y habrá un mundo mejor el día en que no existan los verbos irregulares. Hasta la semana que viene. Es irregular. Es la revolución, es irregular. Es cuando se está haciendo. Pero boludo, son irregulares, pero siempre se conjugan igual. No, eso es lo que vos te pensás. Y nada, pero no son irregulares, son...